El gobierno de la provincia de Neuquén presentó el protocolo de consulta previa, libre e informada a la Confederación Mapuche para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El gobernador Omar Gutiérrez, integrante de 6 consejos zonales mapuches y representantes de empresas operadoras, se reunieron para la presentación del protocolo. Gutiérrez dijo que con el protocolo buscan mayor hermandad e integración en Neuquén. Jorge Nahuel, por su parte, de la Confederación Mapuche, aseguró que fue un día muy especial y que van a analizar la propuesta. Sí, hoy se generó la tan esperada reunión donde el Poder Ejecutivo nos iba a presentar la propuesta de instrumento para implementar la consulta libre previa informada. Y la verdad que era una noticia muy esperada, por lo tanto fue un día muy especial para nosotros, para las 6 zonales de la Confederación Mapuche que estuvieron presentes. Vamos a analizar en conjunto ahora cómo encontramos la fórmula consensuada, para lo cual nosotros propusimos de que se conforme un equipo de trabajo representando a la provincia, a los mapuches y al Poder Judicial. Nos parece muy importante que participe el Poder Judicial a través del Ministerio Público Fiscal, porque en definitiva es el que arbitra después la medida para que se cumpla. Por su parte, y en el mismo sentido de lo declarado por el dirigente de Cambiemos, Miguel Pichetto, el neuquino Pablo Servi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, dijo que Neuquén está cediendo ante grupos extorsionadores en relación al diálogo entre la provincia y la Confederación por la construcción del nuevo gasoducto. Para Falco, desde Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio.